Contenido de Génesis capítulo 5. Lista de descendientes de Adán hasta Noé. Adán fue padre de hijos e hijas. Enoc anduvo con Dios. Génesis capítulo 5. Este es el libro de la historia de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. El día en que fueron creados, Él los bendijo y los llamó hombre. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después de tener a Set, Adán vivió 800 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años en total. Entonces murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después de tener a Enos, Set vivió 807 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Set vivió 912 años en total. Entonces murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Kenán. Después de tener a Kenán, Enos vivió 815 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Enos vivió 905 años en total. Entonces murió. Cuando Kenán tenía 70 años, fue padre de Mahalalel. Después de tener a Mahalalel, Kenán vivió 840 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Kenán vivió 910 años en total. Entonces murió. Cuando Mahalalel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después de tener a Jared, Mahalalel vivió 830 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Mahalalel vivió 895 años en total. Y entonces murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después de tener a Enoc, Jared vivió 800 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Jared vivió 962 años en total. Entonces murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después de tener a Matusalén, Enoc vivió 300 años más y siguió andando con el Dios verdadero. Además, fue padre de hijos e hijas. Así que Enoc vivió 365 años en total. Enoc siguió andando con el Dios verdadero, entonces nadie lo volvió a ver porque Dios lo tomó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después de tener a Lamec, Matusalén vivió 782 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Matusalén vivió 969 años en total. Entonces murió. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo. Lo llamó Noé, pues dijo: Este hijo nos aliviará del trabajo y del esfuerzo doloroso de nuestras manos a causa del suelo que Jehová ha maldecido. Después de tener a Noé, Lamec vivió 595 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Lamec vivió 777 años en total. Entonces murió. Después de que Noé cumplió 500 años de edad, fue padre de Sem, Cam y Jafet.